todos, bienvenidos a El Último Refugio. Desde los estudios centrales de Radio Carcamal, con vosotros, Apas Van Gelder. Hoy vamos a hablar de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Y esto relacionado, pues claro, con la música. Empezamos. Y empezamos escuchando Black and Blue, en la interpretación genial de Louis Armstrong. Antes lo había interpretado Fats Waller, para una comedia musical. ¿Qué es lo que he hecho para ser negro y estar triste? Y dice, a lo mejor me gusta Louis Armstrong porque ha hecho poesía a partir del hecho de ser invisible. Armstrong transformó la canción en una proclama de las penurias que pasan los negros en Estados Unidos. La letra dice, la cama vieja, fría y vacía, de muelles duros. Me siento como el viejo Ned. Desearía estar muerto. ¿Qué hice para ser tan negro y triste? Hasta el ratón huyó de mi casa. Se ríen de ti y te desprecian. ¿Qué hice para ser tan negro y triste? Soy blanco por dentro, pero eso no me ayuda, porque yo no puedo ocultar lo que hay en mi cara. Estoy tan triste. La vida es solo una espina. Mi corazón está roto. ¿Por qué nací? ¿Cómo voy a terminar? No tengo ni un amigo. Dime qué hice. ¿Qué hice? ¿Qué hice para ser tan negro y triste? The bed, spring's heart has led, feel like old Ned, wish I was dead. All my life through, I've been so black and blue. Even the mouse ran from my house, they laugh at you and scorn you too. What did I do, man, to be so black and blue? Oh, I'm white inside, but that don't help my case. Cause I can't hide what is in my how will it end? Ain't got a friend. My only sin is in my skin. What did I do to be so black and blue? Bien, ahora estamos en una noche fresca de marzo de 1939 en New York. Por aquel entonces, en España la guerra civil va a terminar. En Estados Unidos se publicó Las uvas de la ira, de John Steinbeck. A la cantante negra de ópera, Marian Anderson, se le ha negado el permiso para cantar en el Constitution Hall de Washington. Y ahora nos vamos al Café Society, en la calle 4 Oeste. Se autodenominaba el lugar equivocado. Los clientes negros son bien recibidos. Los porteros van ataviados con andrajos. En las paredes, grandes murales burlescos satirizan a lo mejor de la alta sociedad de Manhattan. Y esta noche actúa una joven cantante negra de 23 años, llamada Billie Holiday. Lleva una gardenia en el pelo. Bajan las luces y un único foco la ilumina. Ahora no se pueden pedir copas. Empieza la orquesta a tocar y su voz sensual canta. Los árboles del sur dan un fruto extraño, cuerpos negros mecidos por la brisa sureña, sangre en las hojas y sangre en la raíz. El público se lleva un mazazo, como lo podéis imaginar. La canción aludía a los cadáveres de Thomas Shipp y Abraham Smith, linchados en Marion, Indiana, el 7 de agosto de 1930. Solo añadir que el tema no le dejaron grabarlo en Columbia, lo tuvo que hacer en Commodore Records, un pequeño sello de izquierdas situado en la calle 52 Oeste. Nina Simone dijo respecto a la canción que quizás era la canción más desgarradora que había escuchado jamás. Escuchamos Strange Fruit. Paso del tiempo, Billie Holiday se apropió, por así decirlo, de esta canción. Se enfadaba muchísimo cuando algún otro artista la incorporaba en su repertorio. Nina Simone también la interpretó, pero aquí os voy a poner su canción Mississippi Goddamn,

I roamed and rambled and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts. All around me, a voice was a-sounding. This land was made for you and me. There was a big high wall there that tried to stop me. Sign was painted, said private property. But on the backside, it didn't say nothing. This land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, and the dust clouds rolling. A voice was chanting as the fog was lifting. This land was made for you and me. This land is your land, and this land is my land. From California to the New York Island, Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. Y ahora viene a escena el gran Pete Seeger, uno de los más insignes luchadores, reivindicador de los derechos civiles en Estados Unidos. Escucharemos We Shall Overcome. La canción se remontaba a la Europa del siglo XVIII. De ahí pasó a convertirse en un himno gospel. Y luego por fin se convirtió en la canción que conocemos. Los sindicatos, digamos que sustituyeron a Dios. El papá de Pete Seeger ya fue un gran luchador, un gran beligerante, un inadaptado, un señor culto, profesor de la Universidad de Berkeley, que fue despedido al oponerse a la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Y después, al hacerse objetor de conciencia, estuvo en prisión y, aburrido de componer, emprendió un viaje al sur profundo de Estados Unidos, con la intención pueril de educar al pueblo. Tenía, no se le puede dudar, buen corazón. Puso de manifiesto que apenas sabía nada de la tradición folk de ese inmenso país. Digamos que los Seeger iban con su gramola, su piano tocaban a Chopin y los paisanos correspondían con tambores, guitarras y violines. Su hijo continuó la estela del padre, Pete. Creía que las canciones folk solo brillaban si se cantaban con mucha gente. El legado folk tenía que ser útil, contribuir a la liberación de los oprimidos, los trabajadores, los negros. Más tarde, con la llegada de la Segunda Guerra Mundial y luego la Guerra Fría, todo esto se enrareció. Este mensaje se vio envuelto en una serie de malentendidos. Pete Seeger, hay que recordar, estaba afiliado al Partido Comunista y se mezclaron muchas cosas y el músico pasó a estar maldito. Someday we'll

rockeros. Bienvenidos a El Último Refugio. Te dije que escarbaras detrás de las palabras y encontraras la verdad. Nos permiten cantar y bailar y sonreír. Y luego permiten a un solo negro entrar en las ligas mayores. Eso no anula el mayor crimen de la historia. Cuando ese desgraciado diablo de ojos azules encadenó a 100 millones de los nuestros, destrozó a nuestras familias, nos torturó, nos apartó de nuestro idioma, de nuestra religión, de nuestra historia. Dejad que os hable de la historia negra. Nosotros somos el hombre original. Los primeros hombres de la tierra eran negros. Ellos reinaban y no había un rostro blanco en ninguna parte. Pero nos enseñan que vivíamos en cavernas y nos colgábamos de los árboles. Eso es mentira. Los negros nunca hicieron eso. Nosotros éramos una raza de reyes, mientras el hombre blanco aún andaba gatas por los montes de Europa. ¿Saben ellos quiénes son? ¿Sabes tú de dónde vienes? ¿Cuál es tu nombre? Malcolm Little. No, es el de los negreros a quienes pertenecía tu familia. Ni siquiera sabes quién eres. No eres nada, menos que nada. ¿Quién eres? Oye. De acuerdo, no soy Malcolm Little, no soy Red, no soy Satán. Entonces, ¿quién eres? No lo sé. Somos una nación, la tribu de Shabazz, perdida en este desierto llamado Norteamérica. El mundo del jazz siempre fue más beligerante, más comprometido. Músicos como Louis Armstrong no comprendían la lucha en el exterior de Estados Unidos en nombre de la democracia, cuando en su mismo país ellos, los negros, no veían la democracia por ninguna parte. Muchos músicos negros de jazz compusieron y grabaron temas alusivos a políticos, gobernadores, criticando y burlándose duramente de las injusticias, de la segregación, de la hipocresía. A menudo las discográficas tenían que cambiar el nombre de los temas para disimular un poco el impacto. Mack Rose, que escuchamos de fondo, es un ejemplo, con Abby Lincoln, su esposa. Y en el otro lado estaba el mundo del rock and roll, que salvo contadas excepciones, siempre miraba a otro lado. Y aparece ahora en escena Bob Dylan. Llegó a New York en enero de 1961. Fue un invierno frío. Empezó a cantar en el Café T, el Greenwich Village. He estado viajando por todo el país, siguiendo las huellas de Buddy Guthrie. Todo lo que tengo es mi guitarra y esta mochila, no necesito más. Los héroes de Dylan eran Hank Williams, Little Richard, James Dean y John Steinbeck. Ya en la universidad, Ellen Baker, una amiga aficionada al folk, le enseñó su colección de discos de 78 revoluciones de Buddy Guthrie. Finales de enero de 1962, Dylan compuso la balada de Emmett Till. Emmett, joven negro de 14 años, que fue golpeado y ejecutado en Mississippi en 1955

y en 1965 fue un gran traidor. Seeger, Pete Seeger, dijo que si hubiera tenido a mano un hacha, hubiera cortado los cables. That I will last for long. Radio Carcamán. Antes de empezar, quiero subrayar que el honorable Elijah Muhammad no es un político. Así es. Así es. Así que no estoy aquí esta tarde como republicano ni como demócrata. Dínoslo, hermano. Dínoslo. Ni como masón ni como mormón. Dinos por qué estás aquí. Ni como protestante ni como católico. Así es. Ni como cristiano, ni como judío. Ni como bautista, ni como metodista. No. De hecho, ni siquiera como americano. Vamos, hermano, dímelo. Porque si fuese americano, el problema al que se enfrenta hoy nuestro pueblo no existiría. Así que debo dirigirme a vosotros como lo que era cuando nací. Un hombre negro. Eso es, un hombre negro. Un negro. Un hombre negro. Antes de que existieran los republicanos o los demócratas, ya éramos negros. Antes de que existieran los masones y los mormones, ya éramos negros. Antes de que existieran los judíos y los cristianos, ya éramos personas negras. De hecho, antes de que existiera un lugar llamado América, ya éramos negros. Y mucho después de que América haya desaparecido, seguirá habiendo personas negras. Voy a contaros la verdad. Cada año electoral envían a esos políticos aquí para apaciguarnos. Son enviados y mandados aquí por el hombre blanco. ¿Y sabéis lo que hacen? Envían drogas a Harlem aquí para apaciguarnos. Envían alcohol aquí para apaciguarnos. Nos envían la prostitución para apaciguarnos. Y no se pueden conseguir drogas en Harlem sin el permiso del hombre blanco. No se puede practicar la prostitución sin el permiso del hombre blanco. No se puede apostar sin el permiso del hombre blanco. Cada vez que rompéis el precinto de una botella de alcohol, estáis rompiendo un sello del gobierno. No, yo os digo una y otra vez que os han engañado, os han timado, os han estafado, embaucado, despistado, hecho enloquecer. Eso es lo que han hecho. A Sam Cooke le había sorprendido mucho esta canción de Bob Dylan, Blowing in the Wind. ¿Cómo que un chico blanco preguntándose por la paz, la guerra, la libertad? Cuando posteriormente Dylan publicó Los tiempos están cambiando, Sam Cooke respondió con su tema A change is gonna come. Un cambio va a ocurrir. Tiene que ocurrir. Cooke era una estrella del soul. Tenía hasta su propio sello discográfico. También él padeció en sus carnes el racismo. El 8 de octubre de 1963, Sam llegó con su banda a Shreveport, Louisiana. Venía con su esposa y su banda. Había reservado telefónicamente habitación en un motel. No pudo albergarse en él por ser negro. Se enfureció y se produjo un altercado. Esa noche su banda y él acabaron en el calabozo por alterar el orden público. Ese mismo año, en junio, su hijo pequeño Vincent, de apenas 2 añitos, había muerto ahogado. El artista, que tenía ya un montón de éxitos, Saul, se planteó escribir una canción mucho más profunda, más seria y comprometida. Así es como soñó, dice él, este tema. Los tiempos tienen que cambiar. Es un tema elegante, azul, abierto, optimista. Él tenía miedo de la reacción de su público. Y fue todo un éxito. Éxito que él no llegó a conocer, pues el 11 de diciembre de ese mismo año murió a balazos por los disparos de la conserje de un motel en Los Ángeles, en oscuras circunstancias. El tema se convirtió en la banda sonora del movimiento contra la discriminación racial. What better way to start than with the beautiful Richie Havens? Ya más adelante la guerra de Vietnam. En abril de 1967, Martin Luther King declaró: llega un momento en el que el silencio es traición. Nuestro gobierno está agarrando a jóvenes negros desahuciados por nuestra sociedad para mandarlos a 15.000 kilómetros a fin de garantizar unas libertades en el sureste asiático de las que ellos no disfrutan ni en el sudeste de Georgia ni en el Harlem este. Freedom, freedom, freedom. Like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Along the way from my home. Call him up from my heart. I got a telephone in my bosom, and I can call him up from my heart. When I need my brother, when I need my father, hey, mother, hey, sister, yeah. Strange Fruit, escrita por un comunista judío llamado Abel Meeropol, no fue la primera canción protesta, pero sí era la primera vez que una canción llevaba un mensaje político claro al mundo del espectáculo. Antes, las canciones protesta estaban dirigidas a grupos específicos, escuelas de folclore, piquetes, partidos políticos. La canción era la voz atormentada de una mujer desolada. Te mete el dedo en la herida. Es áspera. La música sombría. La canción, en lugar de acabar en una catártica llamada a la unidad, quedaba suspendida, congelada, en aquella áspera palabra final. Los árboles del sur tienen frutos extraños. Sangre en las hojas y sangre en las raíces. Extraños frutos colgando de los álamos. Una escena pastoral del sur galante. Los ojos fuera de las cuencas y la boca torcida. Aroma de las magnolias dulce y fresco. Y entonces el repentino olor a carne quemada. Este es un fruto para que lo arranquen los cuervos, para que lo empape la lluvia, para que lo zarandee el viento, para que el sol lo pudra, para que gotee de los árboles. Lo que hay aquí es un cultivo extraño y amargo. Mm-hmm.